cantando con sentimiento, representando Escudo Records. Oh, oh, oh, oh. No se para la distancia y es más cruel que la edad. Yo jamás le había temido a la soledad. Se ha metido aquí en mi casa y sé que no se irá. Sé que si no regresas, ella me matará. Y si sale no me alumbra, como me alumbra tu amor. Las nubes en el cielo cambian su color y solo reflejan el de mi dolor. Para la distancia y es más cruel que la edad. Yo jamás le había temido a la soledad. Se ha metido aquí en mi casa y sé que no se irá. Sé que si no regresas, ella me matará. Cantando con sentimiento.